imagine being a hero. Imagine fighting the bad guys, saving the world, all that good stuff. Now imagine fighting an enemy you can't see or touch. Extra life. Play games. Heal kids. Bienvenidos a Nivel Escondido número 42, aquí Alex Nation, y no puede faltar la compañía directamente desde Minnesota. Aquí está Juan Carlos Delgado. ¿Qué le cae, Juan? Pues Pepe, todo bien, hermano. Sobreviviendo el niño más travieso de América. Yo les había comentado fuera del aire. Si habían escuchado la noticia de un nene de 9 años que se coló en el aeropuerto de Minneapolis, se montó en un vuelo y llegó a Las Vegas. Pues resulta que el nene es una joyita. El día antes de hacer eso, se robó un camión. Y entonces se robó un camión. Aparentemente le estaba cerca del Target Field, y esa área es un warehouse district. Hay muchos almacenes y cosas. Y entonces había un camión que le dejaron las llaves puestas. Pues el nene cogió y se montó en el camión, le dio para atrás, le dio para adelante y vámonos, que por aquí es camino. Okay. Y esa área queda bien cerca de la entrada a una autopista, y se me andó por la autopista. Creo que en el proceso chocó dos vehículos hasta que finalmente lo pararon 9 millas más abajo. Y al día siguiente él está en el aeropuerto, la mamá trabaja en el aeropuerto, yo presumo que ella pues se lo llevó para el trabajo, porque dice, mira, el nene no lo puedo dejar en casa, es llevármelo para el trabajo. Y el nene acá se metió en el vuelo y lo devolvieron a Minnesota ayer, porque tan pronto llegaron a Las Vegas se dieron cuenta que el nene no era de los pasajeros que habían pagado. Y espérate. Y entonces el nene lo tenía en custodia hasta que lo volviera. Yeah. Ya lo ven acá, ese nene estará jugando mucho Grand Theft Auto 5. A lo mejor me sorprende que no hayan dicho nada en los reportajes de eso. De que oye, pues este comportamiento podría decir que es el juego. Tú sabes, un camión, un avión, o sea, no te geo. Pues yo hasta el momento vivo asustado por culpa del nene. Ay, bien santa, ¿no? Digo, hace que pensar a uno, porque como ese nene se montó en ese avión y nadie se dio cuenta. O sea, ya, que seguridad. Sí, no, da mucho de qué pensar, de la que sí. Bueno, y vamos a aprovechar también para presentar a nuestro, ¿verdad? Otra persona que está aquí con nosotros, Mesh 188. Mesh, ¡free tempo, papi! ¡Sí, bebé! Creo que todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Oye, ¿verdad? Aprovechando ese segue, ya tempo llegó a Puerto Rico, Mesh. Piso así, en abril sale, ya hay planes cuadrados, que va a llenar un choliseo. No, pero ya hay planes de que le va a hacer un concierto en el choli. Sí, de mucho regente le va a hacer como que, ¿sabes? Como que una bienvenida tipo concierto, algo así. Y va, papi, él va a llenar ese choli allí. Sí, de que lo llena, lo llena. Y exacto, sí, de que lo llena, ¿sabes? Porque él era bien seguido aquí. Sí, mira acá, y como tú crees que se va a llamar el concierto. Tempo regresa, papi. No, yo sé que Ponce está de fiesta. Todo el mundo está bien contento. Digo, no sé, porque yo me importa un yetusano, puedo decirlo aquí. Yo no soy fanático de Tempo. Así que, pero nada, la comunidad está contenta porque el tipo pues ya está en suelo boricua. Tú sabes, el tipo salió de la cárcel federal, yo vi la foto, y el tipo tenía más bling bling y más camisetas más caras que oye, lo hicieron como 10,000 pesos, tío. Probablemente con eso era lo que él tenía cuando lo arrestaron, quizás, porque tú sabes que cuando tú sales te devuelven lo que... No, papá, le pusieron una camiseta de león. Y tenía unos audífonos Beats. Sí. Estaba mejor montado. Tenía una mochila Louis Vuitton. Tenía un reloj Armani, creo, bien caro. Una, una cadena que cuesta creo que como entre 5,000 to 8,000 pesos. Sí, eso es intercambio, eso fue más que para que lo vieran. Después que pasó la conferencia de prensa, bueno, devuelve todo eso, pa. No, pero actually, yo creo que no hizo conferencia de prensa. No puede hablar, no puede decir nada. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? ¿Estar en un halfway house? En las casitas de rehabilitación social, y en eso hace 500 horas de trabajo comunitario. Pero ahí okay. Eso es mínima, o sea, pueden recibir visitas, le dan pases, tú sabes, están ahí, pero es mucho mejor que estar en una cárcel. Mucho menos. Sí. O sea, puede aprovechar, puede escribir si quiere. Digo, no, yo creo que él tiene que tener esa libreta preñada ya. Muchachos, ese disco viene pesado. Ya Mash lo está preordenando. Tiene como 200 canciones. Y bonus track vienen 500 bonus track. Ay, padre. Pero nada, felicidades, ¿verdad? A la comunidad de los cacos en Puerto Rico que están contentos porque Tempo ya salió. Y no tanto en Puerto Rico, mano, él tiene seguidores afuera. No, esa gente tiene, yo digo así vacilando, pero esa gente tiene seguidores allá afuera, o sea, en Orlando, Nueva York, donde se presenta, tiene gente. Tuvo la mala suerte de haberse, o sea, que lo cogieron cuando explotó el reggaetón, cuando explotó el reggae o el rap como tal, a nivel internacional. Porque si no, él estuviera millonario, a lo mejor es millonario con los chavos de la que nunca sabe qué pasó. Pero no te preocupes, pero que él está cavando un hoyo en el patio de la casa, me dicen. Está rompiendo dos o tres paredes. Sí, eso me dijeron. Ay, bien. Pues bueno, eso, ¿verdad? También eso está pasando. Y obviamente, antes de pasar lo que estamos jugando, también por ahí están encendidos los playoffs de la MLB. Mash, ¿cómo va eso? Mira, ya los Dodgers van contra San Luis. Esa serie va a estar chévere. Y ahora está jugando Oakland contra Detroit. Detroit está ganando 2-0. Y el que gane, pues, se va contra Boston. Ya que Boston está jugando súper bien. La gente quiere. Detroit-Boston va a estar buena si pasa Detroit. Yo creo que Fox va a estar transmitiendo la americana, so por lo menos esa la puedo ver. Nice. Yeah. Yo no estoy viendo ninguna, así que gracias. Yo no he visto nada porque hasta el momento están todas en cable. No, pero Mash me mantiene el día mandando mensajes por Hangouts a la 1 y a las 2 de la mañana. Caro, los he visto. Caro, que estoy yo, ¿qué? Se pasa el juego. Y yo, ok, ¿para qué yo necesito Dish si tengo a Mash Dish? Se acaban tarde, man. Sí, man, se acaban bien tarde. Pues bueno, pues nada, esto es lo que está pasando. Así que nada, vamos a arrancar con el podcast. Y pues para comenzar, vamos a pasar, ¿verdad? A qué es lo que los muchos están haciendo. Vamos a comenzar con Juan, ¿qué es lo que está pasando por ahí en tu videoteca o en tu vida laboral? Bueno, pues en mi vida de videogames, esta semana me estoy guiando de Mr. Alex Nation. No, mi consola, mano. Jugué el domingo con ustedes y desde entonces no juego, mano. El lunes, ni martes, ni ayer miércoles y hoy jueves, pues por las mismas. No he tenido oportunidad de prender la consola. He estado ocupado molestando a la gente por Facebook, pidiéndole donativos para Extra Life. No, fíjate, todavía me he ido en mensaje directo, todavía no he empezado como estar en mi timeline a spamear. Eso es el último recurso, mi primer acercamiento a las personas es directo. Y esa es como que la primera notificación, y yo hago eso con todas las personas que yo tengo en Facebook. Y entonces toma tiempito, así que todos los días hago un poquito. Eso es lo que yo he hecho en años anteriores. O sea, no siempre funciona, pero es una buena manera de hacer ese primer acercamiento. Hay personas que como que te contestan, ay, mira qué chévere, acuérdamelo después, o deja ver cuando cobre. Tú sabes, por lo menos reaccionan al mensaje. Uh-huh. La mayoría pichean, pero los que reaccionan al mensaje, de seguro que le caigo otra vez arriba. Y una vez yo contacte a toda la gente de mi lista, pues entonces comienzo como tal en el timeline a tirar activamente. Yo estoy tirando activamente, a mí que me bloqueen lo que quieran, pero yo estoy tirando. No, mi ya. Yeah. So, volviendo a gaming, Call of Duty Black Ops 2, estábamos probando los mapas nuevos. Para Mash en particular no eran tan nuevos porque Mash reconocía que eran unos remakes de mapas anteriores. Para mí eran totalmente nuevos. no recuerdo el nombre de ninguno. Ya, y aparte de eso, pues mano, en verdad, no está jugando nada más. Never forget. No como Alex, que estuvo, ¿cuántos? 27 días. Récord. Yeah. Simón, Alex, bájate los mapas, para jugar esta noche, qué sé qué. Alex, prende la consola, primer mensaje, ups, hay un update para el PlayStation. El update para PlayStation. Empieza a bajar los mapas. Yo creo que tenía update hasta para Call of Duty. Yo sí, también. Yo pensaba que llegaba esa noche. Yo creo que tu conexión ese día estaba de show. Porque pudiste hacerlo todo y no, llegar. No, pero no llegaba a bajar los mapas como tal. Yo no llegaba a bajar los mapas. Ah, tú no bajaste los mapas. No los bajé, pero hice los updates súper rápido. Pero eso, todo el tiempo que estuve sin prenderla, cuando yo vi ese update del firmware, yo, espérate, un update del firmware, ya, ¿verdad? Que estoy bien perdido. Te hablamos la semana pasada, un update que no es inútil. Yeah. Nice. Bueno, Mash, ¿y usted? Además de Call of Duty Black Ops 2. Ya que jugamos ahí un ratito. Pues estaba jugando, estoy volviendo otra vez a Splinter Cell Blacklist. Le estaba cogiendo el gustito. Ya. Zelda por The Wind. ¿Qué te llegó? No, esto fue Ale. Pues estaba jugando Splinter Cell Blacklist. De verdad que me ha gustado. Yo lo había jugado como una misión nada más y lo había dejado al lado. Y lo retomé y de verdad que me está gustando. Se siente satisfactorio cuando pasas la misión la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Sin matar a nadie o dejas gente sin tocarlo o simplemente los noqueas y no los matas. Y tratas de pasar la misión todo el tiempo así, hasta que llega un momento inevitable que hay que zumbar 3 tiros para la cabeza a alguien, porque no tienes otra opción. Pero a medida que vas pasando las tablas y vas adquiriendo dinero, pues vas sacando más cosas y tienes más cosas que son menos letales y pues los puedes utilizar y no necesariamente tienes que tener una pistola y puedes tener un taser, cosas así, eso que me está gustando. Las misiones en Abre son 45 minutos, o sea que me siento y juego una y ya lo tengo que apagar porque ya es muy tarde. Generalmente me acuesto, ya generalmente lo pongo como a las 9:30 o algo así, ya cuando termino ya son las 10:30 de la noche. Pero además de eso no estaba jugando más nada, mano. Tranquilo. Yeah. Nice. Pues bueno, ha estado haciendo algo que tiene que ver con el tema que tenemos para esta semana. Así que nada, el tema se lo vamos a dedicar a paintball. Y tenemos aquí, tenemos suerte que tenemos una autoridad en lo que es paintball. Así que, Mash, el foro es suyo. Ya, esta semana es el podcast de Mash. Juan, vámonos. Préndete con los dudes. Ya, te estoy esperando. Okay, te invito ahora. No es que sea una autoridad, pero o sea, llevo bastante tiempo en esto, desde hace mucho jugaba y después me quité y después volví otra vez ahora. Ya, para el tiempo que Mash comenzó, las pistolas no existían, él se tiraba con acerolas. Hasta que alguien botara sangre, ese era el... Hasta manché rojo, tiene que salir. No, yo jugaba mucho cuando tenía como 15 años, o sea que eso era como hace 10 años. Lo que yo jugaba mucho era que iba todos los fines de semana sin fallar, ¿sabes? Yo iba, jugaba. Más tipo lo que hacía que se tiraban piedras. Ya. Yeah. Bueno, pues vamos a dar una pequeña introducción, ¿verdad? De lo que es el paintball, ya mucha gente lo sabe, pero una introducción breve. Paintball o gocha, como es conocido aquí en Puerto Rico y en áreas de Latinoamérica, es un deporte en el cual se utilizan marcadoras o pistolas, ¿verdad? Accionadas por un tipo de aire comprimido que disparan un proyectil redondo con pintura adentro. Y el fin del juego es eliminar tu contrincante marcando con estos proyectiles. Porque eso es básico, dispara y trata de darle al otro. Ya, no es muy difícil de explicar. Exacto. Tú sabes que el término ese de gocha se popularizó en los 80 porque de hecho hubo una película que se llama así mismo Gocha. Y era algo parecido a unas pistolas que disparaban estos paintballs. Y la película era unos tipos que había que dispararle a los demás. Y después la trama se puso que si uno escribía unas cosas. De ahí también fue que viene ese término de lo que es gocha. O sea, es por eso que a la gente le es más fácil decir gocha que decir paintball. Sí, pero si, fíjate, yo no Estados sabía Unidos, que si tú le dices gocha, ellos te miran como, ¿y qué es eso? ¿Sabes? Ajá. No, en Estados Unidos no es conocido como gocha, es paintball como tal. Mm-hmm. Pero la película okay, está buscando, es una porquería. Estoy buscando aquí en IMDb y la encontré, es de 1985 la película. Es una porquería, en serio. No le hace justicia a lo que es el paintball hoy en el día. En Netflix hay una que se llama paintball, pero así que tiene como 2 estrellas. Ah, diablo. Ah, pues aproximadamente más la ve cuando termine todas las películas de 1 estrella que él ve. Oye, que ver esa área oscura del cine también. Hay que ver todas esas comedias. Claro, esas actuaciones que tú dices, wow, ¿por qué no ganaron un Oscar? Bueno, vamos ahora a hablar sobre de dónde surge el paintball. Y ¿verdad? Haciendo este tema, pues aprendí bastante de cómo es que surge. El paintball comenzó con un juego de caza entre dos amigos en el bosque de Henniker, New Hampshire. Originalmente fue bautizado como National Survival Game, cuando no era considerado un deporte a esa época. En el 1976, Hayes Noel, un corredor de bolsa, y su amigo Charles Gaines, un escritor, volvían a casa hablando de un reciente viaje a África y sus experiencias cazando búfalos. Ansiosos por recrear esta experiencia, inspirados por la historia de Richard con el juego más peligroso. El que no sepa lo que trata esto, creo que es una película sobre esto. Yep. Esto sí. Trata sobre una historia de unos cazadores que van a cazar un leopardo, si no me equivoco, y entonces ellos van para una isla, pero naufragan y caen en otra isla. En esta isla vive una persona que era cazador, pero que ya estaba cansado de cazar animales, y lo que hace es que convierte a estas personas en su presa, ¿verdad? Y lo que hace es que les da comida, les da kit de supervivencia, y les da unos días, ¿verdad?, en avance para que ellos se pierdan en la isla, en la jungla de la isla, y entonces él va y los caza. Ya, sí, la película original, por lo que veo aquí en IMDb, es del 30 y pico. Yo no sé si hubo un remake de eso. Pero si quieren ver una joya del cine, pueden ver The Pest con John Leguizamo. ¡Ah, diablo! ¡Qué concepto! ¡Qué clase! ¡Vete para! ¡Wow! ¡Una joya! ¡Santo Dios! Pero seguimos. Y entonces, a través de esto, los dos amigos consiguieron la idea de crear un juego donde se pudieran acechar y casarse uno al otro. Brokeback Mountain. Espera, este lo cancela en este show. En los meses siguientes, los amigos discutieron qué clases de cualidades y características hacían que alguien fuera un buen cazador y supervivencialista. Se quedaron atascados como idear una prueba de esas habilidades. No fue hasta un año y medio más tarde cuando George Butler, un amigo suyo, le enseñó un arma de bolas de pintura en un catálogo agrícola. El arma era una marcadora NailSpot 007, fabricada por el Nelson Paint Company, y era utilizada por los ganadores para marcar vacas. Noel y... Por los ganaderos. ¿Cómo? Por los ganaderos, no ganadores. Exacto, por los ganaderos. Para marcar las vacas. Noel y Gaines compraron cada uno un marcador y mantuvieron un duelo que se convertiría en el primer partido de paintball. El que ganó fue Gaines. Okay. Ya. Tras esto, los amigos idearon las reglas básicas del juego basándose en la de capturar bandera e invitaron a unos amigos y un escritor de Sports Illustrated a jugar. Llamaron su juego Survival. Y un artículo sobre este deporte fue publicado en el número de junio de 1980 de Sports Illustrated. A medida que crecía el interés por el juego, Gaines y Noel crearon una compañía llamada National Survivor Games y firmaron un contrato con Nelson Paint Company para convertirse en distribuidor exclusivo de su equipo de paintball. Tras esto, licenciaron a franquicias en otros estados el derecho de vender sus armas, pinturas y gafas protectoras. Como resultado de este monopolio sobre el equipo, pues entraron en beneficio en 6 meses. Ellos supieron hacerlo. Yo lo hago, yo lo produzco, yo lo vendo, yo hago todo. algo como Apple. Las partidas de paintball eran, las primeras partidas de paintball eran muy diferentes a las modernas. Las pistolas NeoSport eran las únicas disponibles y utilizaban cartuchos de CO2 de 12 gramos. Cargaban un máximo de 12 disparos y tenían que ser amartilladas tras cada tiro, o sea, como, que sea, como pumping. Las máscaras especiales para paintball aún no habían sido creadas, así que los jugadores usaban gafas convencionales que dejaban expuesto el resto de su cara. Las primeras bolas de pintura tenían una base de aceite y por lo tanto no eran solubles en agua. O sea, eso daba y eso... Se quedaba y se quedaba manchado para siempre. Eso no había quien sacara eso. Diablo, pero... pero tú me perdonas, pero eso era bien hardcore. Yeah. Imagínate, era para pa darle a vaca, a que eso vaca. Tú le puedes dar un puño y no se mueve. Ahora las bolas de pintura pues están hechas 100% con materiales, ¿verdad? Que son encontrados en comida, es a base de gelatina y como dye, colorante vegetal. Y eso. O sea, hay un videito por ahí explicando cómo se hace, bien bien raro. Entonces, las partidas a menudo duraban horas mientras los jugadores las acechaban entre sí, y dado a que cada jugador tenía un número limitado de cartuchos, los disparos eran raros. No como ahora, claro. que 12 balitas se disparan en menos de un segundo, empezando el juego. Sí, no, me imagino que esas partidas eran bien emocionantes. Ya, yeah. A lo mejor esas eran las buenas. O sea, que... Pues podía ser emocionante, exacto, si tú estás ahí en la de acechar y si te gusta eso. En Metal Gear, o sea... Ya. Yeah. Entre 1981 y 1983... fabricantes rivales empezaron a crear productos competidores, y fue durante esa época cuando el deporte despegó. La tecnología del paintball se desarrolló gradualmente a medida que los fabricantes agregaban una bomba delantera para hacer el amartillamiento fácil y sustituían los cartuchos de 12 gramos por tanques de aire más grandes. A estas innovaciones básicas siguieron posteriormente la alimentación de gravedad y los codos de 45 grados para facilitar la carga de las municiones. Desde su nacimiento, el paintball ha arrastrado una multitud de jugadores ocasionales o permanentes. Los Sports Goods Manufacturers Association estima que aproximadamente 10 millones de estadounidenses juegan anualmente el paintball. Eso es un montón en Estados Unidos, básicamente. Las partidas de paintball pueden jugarse bajo techo o al aire libre y adoptar diferentes formas, siendo alguna de las más populares el Woods Ball o el torneo Speedball. Las reglas varían ampliamente de una forma a otra, estando diseñada la mayoría para que los participantes disfruten del juego en un entorno seguro. Ya, yeah. Así es que surge el paintball. Aquí dice que, ¿verdad?, en el 1983 fue que como que despegó, pero en realidad no fue hasta como los 1990 que la tecnología de paintball se dispara, trayendo estas pistolas que eran electrónicas y cosas así, que ahí es que como que el speedball se dispara, que es el que yo entiendo que es el más popular. El más popular. So que, o sea, ahí es que la tecnología entra en efecto en el juego. Brincan de los rudimentarios, de los un poquito obsoletos a algo más moderno y algo más atractivo para los jugadores. Yeah. Sí, porque por lo que entendí hasta ese punto estaban corriendo con algo que estaba diseñado para marcar vacas, no era, wow, que estaba diseñado para una precisión increíble o para un fire rate altísimo. Exacto. Qué interesante cómo surge este juego y además un deporte relativamente moderno, o sea, o joven, o sea, con lo que se discute aquí. Dale a varios años, ya lo verás en las Olimpiadas. Estaría brutal, sí. Eso. Bueno, ya no, hay, tú sabes, no me sorprendería. Ya hay torneos que son televisados y todo eso. O sea, de aquí a allá no falta mucho. A lo mejor los X Games en algún momento entran o algo así, ¿sabes? Ya, lo que tienen es que alguien someterlo, porque algo que se da en todas las Olimpiadas es que se incluyen deportes nuevos para ver cómo la gente reacciona. Y también remueven este evento, uh-huh, de diferentes olimpiadas. Creo que el golf se va a añadir, no sé si para las próximas olimpiadas se va a añadir como evento olímpico. y se estaba discutiendo de que quizás la lucha olímpica se iba a sacar de las próximas olimpiadas. Y ya se fue a votación y cayó que se quedaba, creo. Que se quedara, no, no iban a ganar. Eso es tan icónico, eso es tan, uh-huh, tan distintivo. Pero por ejemplo el béisbol lo removieron de las olimpiadas. So, ya, no me sorprendería que en algún punto, yo creo que lo que hace que un deporte entre como tal en las olimpiadas es que tenga una base grandísima a nivel mundial, o sea que muchos países lo practiquen y que sean competitivos, no que vayan a dos o tres pelagatos que nunca han cogido una pistola de esta allí a hacer el ridículo. Ellos quieren que sea competitivo el evento. Yeah. Bueno, vamos a hablar también ahora sobre los distintos tipos de juegos. Hay varios, pero de los más populares pues es Capture the Flag, el cual cada equipo tiene una bandera en como si fuera en su base, en su lado, y el objetivo es llegar a esa bandera y capturarla y devolverla a tu base como tal. Este juego, la mayoría de ellos acaba en que le entraste a tiro a todo el mundo y ya no queda nadie, y va y coge la bandera y vira. Porque es bien difícil tú ir a capturar una bandera y virar sin que te den. Lo mismo pasa con Center Flag. En Center Flag lo que hay es una sola bandera en el medio, y los dos equipos pues tratan de llegar a ella y devolverla a su base. También esto se acaba básicamente, este es mucho que se juega en torneo, el Center Flag. Esto se acaba, tú le entraste a tiro a todo el mundo, los eliminas, te vas y buscas la bandera y la llevas a tu base. Eliminación, pues básicamente lo que se juega en todo tipo, que es tratar de eliminar todas las personas del otro equipo. O sea, tienes que pegarle un tiro para que se elimine. Es el Team Deathmatch. Exacto. Sí, pero hay diferentes reglas sobre eso. Todo depende de lo que tú quieras hacer. Pero las reglas vamos a hablar ya mismo. También se juega en diferentes escenarios, como lo es el Woods Ball, o mejor conocido como el Jungle. Esto es generalmente jugado en áreas boscosas. Y es el más que se asemeja al deporte original, ya que el deporte original, pues, cuando se creó, pues, se jugaba en la jungla como tal, en los bosques. También está el Scenario Ball, que es básicamente un tipo de juego donde hay varios escenarios, ya sean sacados de películas, de hechos reales, o creados por los jugadores. O sea, este tipo de escenario como que emociona a uno, ¿verdad? Porque tiene unas misiones específicas, ya sea llegar a este sitio y capturar coger algo de aquí, tienes que moverlo para allá. Eso que le trae esa emoción al juego. Ah, fíjate, eso yo nunca lo he visto. Sí, hay de muchas. He visto de que hacen como de situaciones que pasaron en la guerra, ya sea de la Segunda Guerra Mundial o de ahora, escenarios de películas. O como un video que hay en YouTube, que un grupo recreó Nuketown. Pero ese como tal era el escenario. Exacto. No había objetivos ni nada establecido. Pero, yo he visto videos y toman tiempo esos juegos, ¿sabes? Y a veces hay unos que salen como si fueran con tanques y estás como que metido en algo y disparan, ¿verdad? Y si le dan a los tienes tres platos alrededor, y si dan en los tres platos, pues entonces el tanque se daña. Está bufiado. Está nítido. Yo imagino que para ese hace falta muchísima gente. Sí, eso generalmente se juega con bastante gente, por lo menos ya sean 20 y 20 en cada lado y cosas así. Otro escenario pues es Speedball. Se juega en campos pequeños. En mi opinión creo que es el más popular, pues el más que se juega es el que se juega en torneo. Es un tipo de juego rápido. O sea, los juegos no duran más de... Si es un juego bueno, ¿verdad? O sea, no duran más de 2 minutos. O sea, yo subí unos videos por YouTube de yo jugando a Speedball, y los videos duran 2 minutos. Creo que el más dura como 3 minutos, y eso es tiro bien y tiro va. Como dije, que es el juego se utiliza para jugar en torneo. También el paintball se utiliza para hacer entrenamientos de ejército, policía, del FBI, etcétera. O sea, ellos utilizan estas pistolas como si fueran pistolas de verdad. Hay pistolas que se asemejan un montón a las pistolas de verdad, que son hasta en Magazine Fest, o sea, no, no es que tienes el loader arriba, sino que tienen su cargador y todo abajo como si fueran pistolas de verdad. Estoy buscando una, a ver qué hay. Hay bastante. Uh-huh. Ah, ya, mira, ya vi una, $40, ya, y es como un magazine. Sí, hay un montón. Se utilizan mucho para, hay otro que es Close Quarter, que es la que no lo puse aquí, pero hay otro que se llama Close Quarter, que es, te meten en este sitio pequeño, básicamente simulando una ciudad de muchos edificios, y casi siempre un sitio cerrado, simulando muchos edificios y qué sé yo, y muchos juegan con esas pistolas cuando se juega Close Quarter. Bueno, vamos. ¿Y en eso se dan pelotazos ahí de cerca? Siempre tienen regla y qué sé yo, pero muchos de ellos, pues si estás cerca, le dicen mercy y, o sea, y como que o bochi y te sale. Pero, o sea, son bajos. Pues ya los campos son pequeños. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el equipo necesario para poder jugar este deporte. Para poder jugar paintball se necesitan varias cosas, ¿verdad? Entre ellas una marcadora o pistola, la máscara por seguridad, las bolitas de pintura, tanque de aire, el hopper o el loader, como lo quieras llamar, que es donde van las balitas. Por seguridad también, pues se necesita un cover para el cañón, que se pone cuando no se estaba jugando en el campo, cuando te sacan la pistola para ir hacia el área de descanso, para limpiarla o ponerle más balita, pues tienes que tener un cover en el cañón o en el barrel. Otros aditamentos incluyen pues guantes, codera y rodillera. Entonces, si quieres tener más protección. Y también los portapods, que son bien populares en el área de, bueno, cuando se juega speedball, que es un tubo, el portapod es un tubo para cargar balitas y poder cargar el loader en medio del juego. En speedball se está tirando bala desde que se empieza hasta que se acaba, y generalmente las pistolas están reguladas para hasta 15 balitas por segundo. Eso que ya tú sabes, ya en poquito tiempo se te va a ir un loader que generalmente lo que aguanta son como 200 bolitas adentro. Eso que muchos dependen de estos portapods. También hay protectores como para el torso y el cuello, por si no quieres que te duela, ¿verdad? Y pero como quieras. Okay. Me da con moretones. Todo violeta. Sí, yo para mí es todo como quieras, duele. No importa cuánta ropa tengas encima, como quieras, duele. Yo generalmente lo que juego es con una t-shirt, porque uno, no voy a aguantar el calor, porque el calor está demente. Y como se juega como en campos que, ¿verdad? Que son como en grama, generalmente hay mucha humedad, y acho, mano, cuando te pones un jacket de eso, te echaba. Ahora ya hablamos sobre el equipo, ahora vamos a hablar sobre las diferentes marcas que hay, ¿verdad? De pistola, y generalmente ellas mismas tienen pues de equipo y todo eso. Vamos a hablar sobre las más conocidas, entre ellas está Asodin, BP Paintball, Dangerous Power, Dice, una de mis favoritas, Empire, está la GOG Paintball, o mejor conocida como Smart Parts, la Inverts, las Lux, que valen $1,500, la más barata de ellos, la MacDev, la Planet Eclipse, Proto, Foam Markers, Spider, Sigman y la Unity. La tecnología en estas pistolas varias de ellas son pump, hay otras que son normales y otras que son electrónicas. Las electrónicas generalmente pues son las que se utilizan para jugar speedball, son las que se pueden graduar cuántas bolitas por segundo tú quieres sacar, que si la quieres semiautomática, automática, ramping, son las que se utilizan para torneo. Las pump, en Estados Unidos se juega mucho pump. Básicamente las pump, tú disparas una, tienes que cargar otra vez y vuelves y disparas. Esta generalmente se juega con un loader pequeño. Y es como si fuera el juego original, ¿sabes? No vas a disparar mucho y vas a disparar cuando estés seguro. cuando vas a sacar. Sí, cuando tengas un target como tal en la mirilla. Sí. Y las normales, pues, también se utilizan, ¿verdad? Se utilizan más en lo que es este, el jungle como tal. Estas, las normales, pues, no son tan delicadas como lo que es la electrónica. Las normales, pues, se pueden... No deberían mojarse, ¿verdad? Pero se pueden mojar, pueden coger cantazos. La electrónica, pues, tiene más partes que la que se pueden dañar con el agua, como en el motherboard. Este, cogen un cantazo mal por donde está el board y se puede romper, porque son más delicadas. El precio entre las pistolas y varía. O sea, tú puedes conseguir una pistola con la que puedas empezar, ya sea, hay unas Spider Victor, que son unas pistolas normales, pues están como en $70. Ya si quieres invertir un montón de chavos, pues están las Lux, que te hablan y todo. Que cuando sí, eso veo, porque estoy viendo aquí una de $2,600. Y que cuando tú cambias el modo, te dice... Estoy tirando tantas balitas por segundo, estoy en automático, este, tiene whatever, te amo, o sea, te dice... Si quieres café, y te sabes una tacita y todo. Pues y yo la vi... Y toda la cosa. Yo la vi como... Cuando yo fui a una tienda y estaban abriendo una, y la prendió y la prende y te dice todo, y yo que la guía, porque yo quiero que me diga eso, sí. Pero sí, son bien caras las Lux. Este, una pistola, ¿verdad? Que sea, que tú le puedas sacar provecho, que le puedas dar cantazo, puedas jugar con ella, te puedas defender en lo que es normal o electrónico, o lo que es normal o speedball, ¿verdad? En electrónico, pues te puedes comprar una, hay pistolas electrónicas por $200, $175, hasta $300. O sea, eso es empezando. Ya de ahí, pues puedes seguir subiendo. Y hay desde 300 hasta lo más caro que tú creas. Este, estoy viendo una de 5,000 aquí. ¿Por qué? Pero ya, envié el link por ahí para que lo vean. Ya lo vi. Ok, adiós. Este, entonces, una vez... Esa es la pistola, ¿verdad? Voy a hablar de los precios. Claro, pero... de los precios y lo caro que es este deporte si juegas, si te quieres meter. Este, bueno, una vez tú gastas, supone que gastaste $500 en una pistola. Y eso viene pelado, eso no trae... Exacto, no trae el tanque, ni el loader, o sea, trae la pistola con su barrel. Tienes que comprarte un tanque de aire comprimido, de aire comprimido, ya sea de CO2. Generalmente cuando ya la pistola vale más de... La de $300, pues, utiliza aire comprimido, que es un aire más limpio y no barata la pistola por dentro. Ese tanque te sale en unos $130. O sea, ese es el tanque. O sea, sin eso no puedes jugar. Si ya tienes una pistola que vale 500, algo que vale $130, necesitas un loader bueno. Porque si usas un loader de gravedad, cuando la pistola empieza a tirar 15 balitas por segundo, la gravedad no te va a ayudar. Y entonces se va a quedar balitas dentro de la pistola y van a explotar adentro y se hace un reguero. Pues necesita un loader electrónico. Esto lo que hace es que va bajando las balitas a medida que que se dispara. El que yo tengo vale $150. Es lo que hace, él escucha cuando se dispara. Y lo que hace cada vez que se escucha el disparo, él mueve un cilindro. Y ahí van cayendo las balitas. Lo que ya tiene algo de 500, 130 y 150. Una máscara, ¿verdad? Puedes comprarte cualquiera. Pero las buenas están alrededor de los $100. So que ya tú estás haciendo una inversión de casi $1,000 para poder jugar, ¿verdad? Este, paintball, una pistola. O sea, hablando de pistola buena y tener aditamentos buenos, ¿verdad? Porque tú puedes tener algo con $300, tú puedes montar algo y puedes defenderte. Pero que los precios varían, ¿verdad? De lo que tú quieras. También, compraste una pistola. Hay mucha gente que le gusta hacer upgrades a las pistolas. Como yo le he comprado varios upgrades a la mía. Entonces, si le quieres cambiar el bolt, pues son $50 más. La que yo quiero se le puede cambiar el motherboard, para que entonces tenga un LED y te diga que si cuántas balitas tiraste en el juego y qué sé yo, eso vale 250 pesos. Hay kits de battles para mejorar la fricción y la y el rifling de la balita, y esos valen como 100 y pico pesos. So que si te vas a meter de lleno al deporte, ¿verdad? Que es un poquito caro. Ya, eso es como estar estoqueando un juego que es freemium. No importa que tanto juegues, no te van a dar el upgrade de gratis. algo así. Pero se disfruta, o sea, se puede disfrutar, ¿sabes? Con una pistola normal. Para que no vaya a ser que vaya a un sitio y hay un mofo que tenga una pistola de estas bien cara y la ponga bien elevada y no haga fun el juego. O sea, porque tú tienes una pistola que, bueno, alquilaste, que es una Timman A98, que es la que tiene todo el mundo, y el tipo tiene una pistola que dispara 20 balitas por segundo, tú no te vas a poder mover, porque el tipo, o sea, te va a vaciar la pistola encima. Porque mucha gente lo que hace es cuando, si la persona es buena gente y tiene una pistola así, pues no la pone en automática ni nada de eso, o sea, él juega con normal. Pero ya hablamos sobre los precios y todo eso, ¿no? Gente, si no tienen mucho dinero para entrarle al deporte, yo creo que una muñeca de esas inflables es una mejor opción. Les aseguro que cuesta menos que una pistola de esas. Vamos a hablar sobre las reglas generales del deporte. Las reglas varían mucho dependiendo del escenario que se juegue y dónde se juegue. Pero hay varias reglas básicas que se llevan a cabo, entre ellas la máscara siempre puesta. Hay otra regla que es no disparar si están muy cerca. Esto es más bien chivalry, ¿sabes? Que caballerismo. O sea, no te vayas a pegar a alguien que está al lado tuyo y le pegues un tiro, ¿sabes? Cuando le salte. También está el no overshooting. Es que si sabes que le diste una vez y está marcado, no le vacíes la pistola encima. Generalmente si estás jugando speedball, que las pistolas, o sea, las balas van bien rápido. Si te da uno, te van a dar tres por lo menos. Pero no es que le vacíes 10 encima, ¿sabes? Eso está fuerte. También está la regla de no wiping. O sea, que si te dan, no te limpies. Eso es... Si no hay referí, eso es más, ¿sabes? Más ser honesto que otra cosa. En los torneos, si ven que te limpias, hay diferentes reglas. Y si te sacan a ti... Y penalizan al que esté más cerca de ti. O sea, que te sacan a ti, te sacan al que esté más cerca de ti por limpiar. Y hay otra regla, es que si te sacan a ti, sacan a los dos más cerca que están al lado tuyo. O sea, que en un torneo, pues, verdad, no te limpia. Si te sacaron, salte bien. Y también está la regla de no contact. O sea, no un deporte de contacto. O sea, yo no voy a ir a caerle encima a otro. Simplemente dispárense de lejito, lo más lejos que puedan. Si está cerca, tócalo con el barrel, pero no le dispares y le dices que se salga. O lo que yo hago, yo disparo mucho para la cabeza, porque yo sé que en el cuerpo duele como loco. Entonces, si disparas para la cabeza, donde está el casco, pues, o la máscara, pues, duele menos. Macho, lo que hace es que le da con la culata. Exacto, y si sale sangre, pues te saque. Ya hablamos de las reglas, vamos a hablar sobre las ligas, sobre este deporte. Hay varias ligas, pero la más importante de ellas, es la Paintball Sport Promotion, o PSP. Esto es un World Cup. PSP es un circuito más importante en Estados Unidos, y donde va gente de todo el mundo. Es un torneo con más experiencia en la industria del paintball, compuesto por fabricantes, distribuidores, jugadores profesionales y propietarios de tiendas. El grupo diverso tiene una gran cantidad de torneos de paintball. Otras ligas incluyen el circuito suramericano de paintball, la MPL, la Mexican Paintball League, el Ecuadorian Professional Paintball League. En Estados Unidos, pues, también se encuentra la National Professional League y la National Paintball League. Que hay bastantes ligas por ahí. Hay una ahí que pusieron. La Puerto Rico Placa Placa League. Que también está esta voz por ahí. Tiene capítulos en Carolina. Ay, la placa. Bueno, hay una cosa, la que mientras estaba haciendo el tema, me chocó, y es la legalidad del deporte en los diferentes países como tal. En Argentina, pues tiene que ser, ¿verdad?, mayor de 16 años, y si son menores, con consentimiento de un mayor. Pero el más que me chocó fue en Australia. Australia, este deporte es controlado por la policía, ¿verdad? O el paintball, las pistolas. La edad mínima depende del estado que sea, pero fluctúa entre los 15 a los 18 años. Para poder tener una marcadora o pistola privadamente, se necesita tener licencia para tener arma. O sea, que es catalogado como una arma como tal. En otros de estados del norte, es completamente ilegal tener una privadamente y deben ser tratadas como armas de fuego, ya sea, ¿verdad?, en cómo se tratan, en cómo se guardan y todo eso. Lo que es bien, bien estricto Australia, inclusive en una isla, la de Australia, que pertenece a Australia, es completamente ilegal el juego. Desde el 1996 que pasó una masacre allí, qué sé yo. Es completamente ilegal el juego. No, todo lo que parezca una pistola, lo más seguro también. En Alemania, de edad mínima es de 18 años. Trataron de pasar una ley en el 2009 para banear completamente este deporte, pero nunca pasó. Muchos campos no permiten tener ropa de camuflaje ni marcadoras que parezcan armas de fuego de verdad. En Irlanda, pues es necesario tener una licencia para tener armas, para obtener una pistola, la de gocha. En Estados Unidos, la edad mínima varía de estado a estado, pero es legal en todos los estados, a menos que se utilice de otra forma que no sea recreacional. O sea, que se utilice para hacer daño, vandalismo y todo lo demás. ¡America! ¡F yeah! Yeah. Yo fui a jugar y había nenes chiquitos. Yo le pongo 7, 8 años allí jugando. Sí, porque después que tú le digas que sí, ¿sabes? No hay problema, ¿sabes? Pero en otros países que es bien estricto eso, que son catalogadas armas como tal. Uh-huh. Hay varias alternativas, las del juego. Si no te gusta esto, si es muy caro para ti, también está el Airsoft. Las pistolas de Airsoft he visto y son bastante más baratas, ¿verdad?, de lo que es las de paintball. Airsoft simulan mucho más las pistolas de verdad, las pistolas reales como tal. Y estas disparan un proyectil que es un pellet plástico. Y disparan un montón a la misma vez. No me han dicho que duele bastante. O sea, es como una bolita plástica que va también a dos. A 280 millas por, a 280 pies por segundo. Segundo, y te da un cantacito en una esquina, eso debe picar, ¿sabes? Y también se encuentra el laser tag. En Estados Unidos, si no me equivoco, es bien popular el laser tag. Ah, bueno, sí, en Breaking Bad, sí, es verdad, eso existe. son lugares para lavar dinero. Sí. Básicamente, esto es un juego donde se disparan entre sí, pero se disparan láser invisible, y si le da en algún área, ¿verdad?, que sea el sensor, pues lo está eliminado. Claro, soy de los 80, mano. Y, mano, ya terminamos con el tema. Sí, rapidito, para argumentar algo aquí. Les pregunto a ustedes, ¿primera vez que vieron Gocha y primera experiencia jugándolo como tal? Si quieren, comienzo yo, ya que lo mencioné. La primera vez que yo vi así paintball fue en una película, fue en Friday 13, la parte 6. Hay una escena donde hay una gente, unas víctimas de Jason Voorhees, están jugando en un campo y no tenían careta ni nada. Eso era como Mash lo estaba describiendo. Y tenían unas pistolas, parecían más handguns. So, tiene que ser de esa época. Y pues claro, esa película es del 80 y pico. So, y a mí me pareció fantástico. Mira, se pueden disparar. Y pero lo que es más que pintura. Así que yo estaba fascinado por eso. Pero nunca llegué a jugar hasta hace como 3 o 4 meses atrás. que fuimos a un campo en Wisconsin, no muy lejos de aquí, diría como 40 minutos de aquí, y para nosotros fue fantástico. Pagamos creo que $20 por persona, incluía el alquiler de la pistola, nos daba 1,000 bolitas por persona. No, nos daban 1,000 por grupo, por pareja, son 500 y 500. Y nos daban una soda y un snack. Y entonces tú jugabas todo lo que quisieras jugar durante el día. Y fue por medio de uno de estos ofertas, como si fuera Groupon. Yo creo que por el que fuimos se llama Living Social. Cuando llegamos al sitio, era un monte pero que terrible, de que no habían baños como tal, eran letrinas. Esa parte de por qué era tan barato. Y pues nosotros jugamos allí, yo me tiré por el piso. El problema ese día fue que estaba lloviendo y como era monte, empieza esa humedad a salir y se te empaña la careta y yo no veía nada, pero que nada. En varias partidas me salí antes de que me mataran porque no veía nada. Pero ya se pasó bien. Yo espero en algún punto volver, pero quisiera ir a algún sitio donde sea un poquito más cómodo, que hayan baños de verdad. Tienes que buscar algún sitio que sea. En Estados Unidos hay muchos sitios que son cerrados, que juegan paintball cerrados. Después de eso, yo estaba hablando con mi jefa y entonces me dijo: los nenes míos van a uno aquí mismo en Minneapolis, que es indoors. Y dije, yo quiero jugar en uno indoor, nunca he jugado, quiero jugar en uno. Mash, cuando vengas para acá. Ya. Y Ale, tu experiencia. Pues mira, mi experiencia con paintball, yo jugaba mucho en Cuamo. Nosotros teníamos un grupito y básicamente lo que nosotros utilizábamos de pistola eran las pump action. Eran unas que vendían en Walmart, eran plásticas. Pero eran más o menos, pues tú sabes, era disparabas y recargabas, disparabas y recargabas. Era un grupito bastante grande. Entonces, la suerte que nosotros teníamos que donde nosotros vivíamos, pues había un monte a la parte de la urbanización, tú sabes, y pues brincábamos un par de velas y qué sé yo qué, y teníamos tremendo terreno para nosotros, tú sabes, allí habían árboles, piedras, maleza alta, o sea, lo que hacíamos era jugar, te daban para afuera, tú sabes, no había capture the flag, ni cosa que se parezca. Todo estaba cool hasta que uno de los muchachos pues se compró una semiautomática. Se convirtió en el Terminator, sí, del grupo. Él pues se convirtió en el abusador y todos los demás como que se empezaron como que a desilusionar, a quitarse, porque o sea, él disparaba más bonitas que lo que puede disparar uno, daba más duro la de él, o sea, pues todo el mundo como que se le perdieron el phone y pues casi todo el mundo vendió las pistolas y qué sé yo qué. La mía, yo no sé, del día para mí que yo la vendí o yo la regalé, yo no me acuerdo. Pero con todo y eso, que eran pistolas pump action, estaban duros. Yo llegué a tener un par de moretones en los muslos, en la espalda, y eso, que yo me ponía una manga larga, yo me ponía un jacket encima, yo me ponía doble mahón, y con todo eso se sentía el cantazo chévere. Dios, tú no te veías mover, ibas como si fueras para la nieve, ¿no? bien brutal, pero con todo eso se sentía el cantazo. Sí, Alexis se caía, no se podía levantar. No, mano. Parecía una estrella de mal así, pues. Pero se pasaba cool, fíjate, era un vacilón relajar con esas pistolitas, aunque fueran de baja calidad en aquel entonces, pero se pasaba bien. Y de verdad que a veces veo así, por ejemplo, los videos que pone Mash, viendo las pistolas por Amazon y a uno le da la piquita. Tú sabes, por lo menos aquí donde yo vivo, acá para el sur, hay un campo de gocha en Juana Díaz, se ve desde la autopista. No he buscado información, o sea, no sé los precios. Tengo entendido que aquí en Peñuela, en un momento dado, hubo una finca que la estaban usando para gocha. Yo creo que ya no lo están utilizando tanto, pero por lo menos en Ponce hay dos tiendas de paintball, que después, que si uno quisiera buscar información, pues uno va allí y pregunta y eso. Así que nada, hay que ver, como me dijo Mash, tengo que hacer un grupo él y experimentar, tú sabes, con las pistolitas nuevas de ahora, a ver cómo se siente. Yeah. Yeah. Lo más probable es cuando alquile, lo que te van a dar es la Timman esa A98, que tienen, huele 1,000 años, pero... Tanto guayape, nada. Sí, pero son las más reliable que hay. La Timman, eso es tonka, básicamente. Nice. Pues yo en mi caso empecé por mi primo. Mi primo una vez, fue un cumpleaños de él, me invitó a jugar, y fuimos. Yo no tenía pistola para ese tiempo, pues alquilé una de esas, que me acuerdo que no tenía ni presión, y disparaba y la balita cogía curva para abajo, ¿sabes? Yo me acuerdo que saqué a alguien porque mi pistola bajaba, cogía curva para abajo, y entonces yo apunté para arriba y el tipo estaba detrás de un tubo y le dio por encima, ¿sabes? Que imagino más para como en la película Wanted. Bueno, me acuerdo que saqué a alguien así, que yo decía, pero esto está para abajo, pues vamos a levantar la pistola que le dé, ¿sabes? Pero sí, entonces después de eso, un día yo estoy al frente de casa y veo, ¿verdad?, con los muchachos que iban a pasar por la calle subiendo al monte con pistolas de goche y eso. Y yo, o sea, yo les pregunto sobre qué están haciendo y me dicen pues que empezaron a subir hace 2 semanas, que para jugar gocha, y iba gente mayor, iba gente adulta, e iban policías, o que estaban bastante seguros ahí arriba. Y entonces pues ya se estaba acercando mi cumpleaños y le pedí de cumpleaños que me regalaran una pistola de gocha, y me regalaron una Spider E-Marker electrónica. So que con esa fue que comencé, y cogimos una fiebre que, sin tripeo, como por 1 año y medio subíamos todos los fines de semana para el monte atrás de aquí de casa, y se jugaba allí, ¿sabes?, desde temprano hasta por la noche. Subíamos hasta neverita y todo para allá arriba, para comer y todo allá arriba. Y de ahí fue que saco esto del gocha. Mientras jugábamos allá arriba, pues también pues decidíamos, mira, tal fecha vamos para el campo allí en Ciudad Deportiva, vamos y jugamos. Me acuerdo que para verano, pues estábamos libres por la escuela, y el campo de Ciudad Deportiva se quedaba abierto, pero no había nadie. Entonces, lo que hacía que llenábamos los tanques, comprábamos balitas y nos íbamos en la semana para allá a jugar. Entonces, de ahí pues saco lo del speedball y qué sé yo. Pues luego me quité y ahora de nuevo en esto. Otra vez que la compré por impulso, no sé por qué. Y después encontré que un ex de mi hermana seguía jugando, y bueno, me comuniqué con él y empecé a jugar, y ahí estoy. Me hizo que la hermana volviera con el ex. No, pero entonces pues conseguí otra gente de los del trabajo que también están motivados con eso, los amigos de los que conozco del trabajo también. Ahí vamos, hemos ido un par de veces ya a jugar en la muda en Cagua. Compré también la camarita que graba bastante bien, así que estoy motivado. Estoy esperando arreglar la pistola que ya se me dañó, pero cosas de la vida. Pues bueno, muchachos, llegamos ahí hasta el final de este tremendo tema, así que gracias, Mash, te quedó brutal. Así que pues ya saben que si quieren someterle al paintball, pues se comunican con Mash para que él los inicie, les dé primero un par de pelotazos y después juegan. Se van ahí, se ponen de espalda, yo lo doy en la espalda y ok, dale. Piensen que es una iniciación como las fraternidades, en vez de un paletazo, un pelotazo. Yeah. Pues bueno, pues vamos a pasar directo a las noticias para esta semana, así que voy a arrancar yo. Y la primera noticia que tengo es que Sony confirma compatibilidad del headset para el PS4, pero esto con un futuro update. Así lo dejó saber Shuhei Yoshida, que confirmó que el headset Pulse Elite va a poder funcionar con el PS4, pero esto va a tener que ser con una futura actualización del firmware. También anunciaron que ciertas restricciones para los usos de headsets con el PS4, entre ellos está de que cualquier otro tipo de headset que dependa de una conexión vía Bluetooth no va a funcionar. Algún headset que dependa de conexión vía USB funcionará, pero con alguna actualización futura. Otro tipo de headset que dependa de conexión óptica digital funcionará, pero no podrás usar el chat por el momento. Así que estas restricciones son, ¿verdad?, uno las escucha y tienden a ser medias confusas, pero gente, recuerden que el PS4 va a venir con un mono headset que se va a poder conectar a su control DualShock, una cosa bella que va a traer ahí. Así que ya saben, hay que estar pendiente a esos primeros updates que vayan a tirar de PS4, a ver si, ¿verdad?, solucionan esta cuestión de los headsets, porque somos muchos los que ya tenemos headsets, ya sea USB o de otro tipo, y tener que invertir en otro que sí funcione, es como que medio, tú sabes, no es una situación muy, muy buena, que digamos. Mira, yo espero que resuelvan eso rapidito. Sí, mano. Por lo menos el de la conexión USB, que yo entiendo que ese es el que la mayoría de todo el mundo posee. O sea, porque son los headsets más comunes y ¿verdad?, más accesibles que uno puede conseguir en el mercado. Los de Bluetooth, ahí están los que primero sacó Sony para PlayStation 3. Oh, sí. Ahí caen eso, y el que utilizaba, pues, el cualquiera que fuera compatible, se la enviaron con PlayStation 4. Sí, mano. Sí, porque no estoy muy pompeado con ese headset que trae el PlayStation 4. De verdad que no. No, a mí no me gusta el concepto de estar conectándolo al control. No, a mí tampoco. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y resulta que Ubisoft presentó sus planes para el Season Pass de Assassin's Creed 4, y cuando ellos lo presentaron, dejaron fuera la Wii U. Entonces, pues eso estuvo como que un poco raro. Dice, ok, el Season Pass no va a llegar a Wii U, pero pues me imagino que los DLC sí. Pues no, Ubisoft indicó que ninguno de los DLC para el juego estará llegando a la plataforma. Oh my God. Los motivos detrás de esta decisión no se dieron a conocer, y esto es muy muy curioso, porque por lo menos para Assassin's Creed 3 ellos tuvieron DLC, creo que no fue tan detallado como para las otras plataformas, pero hicieron un pseudo esfuerzo ahí. Y en esta ocasión nada. Assassin's Creed 4 estará llegando a PlayStation 3, Wii U y Xbox 360 el 29 de octubre, eso es ya mismo. Y entonces llegará a PC el 19 de noviembre y llegará a las consolas caseras de siguiente generación para los respectivos días en que salga cada una de ellas. Wow. A mí esta noticia me da cosita, mano, porque Nintendo sigue perdiendo apoyo de los third parties, y hubo un tiempo donde Nintendo tenía a los third parties agarrados por moño, pero ellos han perdido mucho del apoyo, y todo este apoyo es cosa de negocio. Si ellos entienden que esas cosas no se van a mover, no quieren invertir recursos en hacer esto. Y Nintendo, específicamente Wii U, últimamente hemos visto que lo que hacen es que le dan unas versiones inferiores a otras consolas. Como por ejemplo, Black Ops 2, los DLC no salieron. Ahora Assassin's Creed 4, no van a salir DLC. Los juegos de FIFA, lo que han hecho es un reciclaje de juegos anteriores y nada. El juego de Batman no va a tener multiplayer. Va a ser $10 más barato, pero no va a tener multiplayer. Y desde el punto de vista técnico, juegos que van a salir para esta generación actual, entiéndase PlayStation 3 y Xbox 360, no debería haber ninguna excusa desde el punto de vista técnico para no proveer un juego de igual calibre. No hay excusa desde el punto de vista técnico. Simplemente yo creo que es eso. No quieren invertir, ellos entienden que no hay un mercado. ¿Qué va a suceder? Bueno, Nintendo tiene que ponerse las pilas y ver cómo resuelven esto, porque a la larga lo que hace es que va a terminar con un catálogo de juegos inferiores, y entonces las personas que invierten en comprar un Wii U dicen, mira, estos juegos third parties los compro en otra consola, y entonces crea la necesidad de tener otra consola. Y realmente todos los que están detrás del mundo del videojuego quisieran tenerte en el ecosistema de ellos. PlayStation quisiera que tú tuvieras más que el PlayStation y ya, that's it, porque le sigue generando dinero a ellos. Y lo mismo Microsoft y Nintendo también pensaría lo mismo, pero ante esta situación donde tienes third parties que son inferiores, tú no puedes vivir de una sola consola si quieres experimentar lo mejor que pueden ofrecer en cada versión. La vida es oscura para Nintendo. Ya, mano, yo no sé, qué es lo que está pasando, uy. Pero you know, esto es todo dólares y centavos. Y es como yo dije, si ellos entienden que no hay un mercado, de que el esfuerzo de hacer algo igual, comparativo con las otras consolas, ellos entienden que eso no les va a dejar dinero, lo que hacen es que lo hacen a la pata, con la menos inversión posible, y que saquen lo que saquen. Está malo eso, está malo eso. Está triste. Uh-huh. Bueno, tenemos por aquí que del 8 al 14 de octubre podrán cambiar puedan comprar los personalization packs de Call of Duty Black Ops 2 a un 25% de descuento en el Xbox Marketplace. Lo que se recaude será beneficio de los veteranos de guerra, ¿verdad?, de Estados Unidos. Así que esto solamente en la reportaje dice que es para Xbox Marketplace. No sé si lo harán, ¿verdad?, para el PlayStation 3 en algún futuro, en la misma fecha, pero si quieren comprar los personalization packs, si también quieren apoyar una causa, pues ahí tienen. Y quizás lo hacen 2 semanas después en PlayStation o algo así. Sí, que tú fuiste que te fijaste cuando entramos el domingo que habían puesto más cositas para comprar nuevos sí, camos. Como llevábamos tanto tiempo, ¿verdad?, sin jugar, no había estado pendiente de las cosas y vi que habían puesto como 4 personalization packs nuevos que nunca había visto. Yeah. Hace tanto tiempo, yo no, en todas las partidas que jugamos nunca me fui los positivos. Hace tanto tiempo que nos dieron unas catimbas el domingo. No, y ya no hay excusa, ya los nenes regresaron a la clase. Ay, mi madre. Está brutal. Bueno, pues continuamos por aquí. Y es que nuestra próxima noticia es que anuncian el álbum de 25 aniversario de Mega Man. El distribuidor de música Something Else Music Works se unió a Capcom para lanzar el MM25, el Mega Man Rocks. Esto va a ser un álbum, ¿verdad?, una compilación de 18 canciones, entre ellos remixes hechos por fanáticos y obviamente inspirados en la serie y en los spin-offs de la misma. Algunos, ¿verdad?, de los artistas que van a estar en este disco está The Megas, Mega Run, Arm Cannon, X-Hunters y Beat Brigade. Y Tempo. Yeah. Oh, yeah. También la banda de rock de ópera, de Protoman, está contribuyendo en este disco con 3 canciones. Este álbum va a estar disponible a través de iTunes, Amazon.com y el site de Something Else, ¿verdad?, que es la distribuidora del disco. Y esto va a estar a partir del 29 de octubre. El artículo pues no indica, ¿verdad?, el precio de cuánto va a ser este disquito, pero para la gente que le gusta este tipo de música, pues ahí tienen, y más que de Mega Man. Que yeah. Bueno, Konami esta semana anunció algo para mí. Resulta que ellos van a estar publicando un bundle al cual le han llamado Lord of Shadow Bundlevania. Alright. Yeah. Este paquete incluye Castlevania Lords of Shadows con sus DLC Revered y Resurrection. También incluye Castlevania Mirrors of Fate HD, que este sale a finales de este mes. Este fue el que salió para 10 y ahora pues va a haber una versión HD que va a salir en PSN, Xbox Live, bla bla bla bla. Y también incluye un demo para Castlevania Lords of Shadow 2, que este está para el 2014, tempranito en el 2014, yo creo que para febrero. Y saldrá al mercado norteamericano el 5 de noviembre a un precio de $40. Que suena bien, yo no tengo ninguno de estos. Yo he estado por comprar Lords of Shadows y no lo he hecho, así que esto suena fantástico. Yeah. Sale el 5 de noviembre, yo voy a estar bien pendiente para Black Friday a ver si lo consigo en 30. Ya, yo creo que eso va a bajar rápido, porque ahora mismo Lords of Shadows tú lo puedes conseguir como en 15 o 20 pesos. Sí, en 15 es fácil. Sí, en 15, o sea que eso va a bajar súper rápido. Si ves que baja a 30, arranca la mano. No lo pienses, porque nada más con el hecho de que vas a tener los DLC y la versión de Mirror of Fate, o sea, ahí tienes juego para rato. Uh-huh. Vale, de verdad que sí. Y te voy a envidiar porque vas a tener el demo de Lords of Shadow 2. Ya, un juego que estoy esperando con ansias. Bueno, y por último, tenemos por aquí que los servidores dedicados para Call of Duty Ghosts no serán exclusivos para Xbox One. También, también estarán llegando para las consolas actuales, ya sea el Xbox 360 y el PlayStation 3, nada de Wii U. Y también para la siguiente generación y PC. Así que no es exclusivo de Xbox One. Está para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 y la rata superior de PC. Te he indicado algo de cómo va a funcionar. ¿Va a funcionar como los de Battlefield, que tú los alquilas? Pues no sé, o sea, no vi cómo va a funcionar. Pero lo que sí, que se supone que es que pase, que sea mejor la conexión, ¿verdad? Ya no es basada en algún usuario. O sea, y si el usuario se va, el host se va, se supone que no se caiga la partida, sino que siga fluyendo normal, ya que son servidores dedicados como tal, ¿sabes? Que cada partida está corriendo un pedacito de servidor, o sea, no está requiriendo que la conexión de un usuario para poder correr toda esa información a la misma vez. Eso que no sé cómo va a funcionar, pero lo que debería pasar es que mejore el servicio. A mí lo que me interesa saber es si se van con el approach ese de Battlefield, donde tú podías tener servidores dedicados, pero tenías que alquilarlo. Pero no creo, porque acuérdate que el sistema de Battlefield es que hay un montón de gente, y puedes tener un montón de gente allí, qué sé yo. En Call of Duty los partidas son bien rápidas, ¿sabes? Aunque no puedes hacer una partida de 3 horas como puedes hacer en Battlefield. En Battlefield, Y ahí nuevamente, pues lamentablemente, Nintendo se queda fuera, que por cierto, yo creo que la versión de Call of Duty Ghost para Wii U no la está haciendo Infinity Ward. Para mí que la está haciendo el Treyarch. El perro de... De Bethesda. Yo creo que yo leí eso, de que esa versión la estaban haciendo diferente. So, ¿quién sabe si lo que salga en Wii U no es exactamente lo mismo que lo que salga para las otras consolas? Muy mal, muy mal, muy mal. Pues bueno, gente, pues ya eso sería todo, ¿verdad? Para las noticias. Esta semana pues no tenemos recomendaciones, así que vamos a pasar directo al cierre. Recuerden, ¿verdad?, que una vez el podcast esté publicado, lo pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter bajo Nivel Escondido. Y también, aprovechando para darle un recordatorio, que continuamos con nuestra campaña de Extra Life. Recuerden que estamos bajo el equipo de Extra Life Puerto Rico. Hoy Juan publicó una paginita en nivelescondido.com. No, actually, la página ya existía. Lo que hice fue que publiqué la misma página, pero como un artículo. Oh, muy bien. O sea, es que ahora es más fácil encontrar. Antes era un poquito difícil encontrar. Pues allá. Me di cuenta de eso. Si la persona no ve que eso está en el menú, no entra a la página. Solo puse como un post, como un artículo sticky. No hagas eso, chico, porque perdemos el apoyo, you know. Pero nada, entran ahí están los nombres de las personas, ¿verdad?, que están en el equipo. Está pues este servidor, está Juan, están los demás muchachos que pertenecen al equipo de Extra Life Puerto Rico. Así que, gente, recuerden lo que puedan, aporten, ¿verdad?, que esto es una noble causa. Así que vamos a ver si rompemos récord este año. Así que nada, Extra Life 2013, el 2 de noviembre. Rapidito, la semana pasada yo le pregunté a Robert si conocía pues el resto de la gente que estaba en el equipo, porque no me sonaban, y resulta que Jason Vega López es nuestro panita Ceci John. So él está ahí, y esta semana él se comunicó conmigo porque yo preparo una imagen para cada persona que me dona, y entonces le gustó el concepto, y entonces acordamos y yo le preparé las de él y pues se las envié. Estamos ahí. Quiero aprovechar para agradecer las personas que ya me han donado. Mash, a ver, aquí presente, me donó nuestro panita Gelox, también me hizo un donativo, y mi buena amiga Vivian Negrón, ella es mi partner para los juegos de Resident Evil, también me hizo un donativo. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Así que seguimos con eso, gente. Así que, bueno, nada, hasta aquí llegamos. Así que ya, mediodía. Bye, gente. Nos vemos. de paintball con de paint, ya lo que dice aquí. Terminala ahí porque lo otro no hace sentido como quiera. Ya que esto está ahí al garete. Ese Google Translate tuyo está malito. Lo saqué de Wiki en español. En el Wiki en catalán. ESPN te ha ampliado el potencial del torneo de fútbol con su formato constante evolución. Con las bolas de tinta. Ya, jugar pichea. Se fue. 3, 2, 1. Otras ligas, pues, hay unas ligas, pues, hay otras ligas. Ay, Dios mío. Dame beber agua, espérate. Ay, mi madre. Ya más se está engalillado. No se va tan bien. Se jode la liga española, hombre. 3, 2. ¿Qué pasa? Cállate. Dale. Terminen esta ustedes.